ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Saludos compañeras, compañeres, compañeros. Aquí estamos en esta nueva semanita convulsa, semana a nivel nacional e internacional. Y pues estamos aquí, la equipa de Noticias de Abajo, pues para brindarles, compartirles un poco la información que hemos trabajado y recolectado durante esta semana. Bienvenides. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 24 de febrero del 2022. Y pues como cada semana, invitándoles a que escuchen este noticiero que está hecho con información principalmente recolectada de medios libres, autónomos, independientes o como se llamen. Y también pues invitarlos a que si tienen algún tipo de información, notas, audios, pues nos los compartan con nosotros para así poder juntos romper el cerco informativo. De este lado les está saludando Mar. Bueno, y la fauna que se escucha ahí alrededor pues no puede ser silenciada, entonces también les manda, está acá conmigo lista para un noticiero más. Bienvenidos a Noticias de Abajo, estamos muy felices de estar con ustedes otro día más. Y pues ya se siente el clima de la liberación de la mujer. Estamos muy agradecidas con este planeta porque nos brinda la oportunidad de hacer un cambio histórico a todas nosotras. Y pues como dirían algunas bellas personas de nuestro pasado, a las generaciones presentes nos corresponde redimir, nos corresponde hacer justicia, nos corresponde ser las mesías que vengan a hacer el verdadero paraíso. Y no el paraíso en la muerte, sino el paraíso en la vida, lleno de justicia y amor y gozo y unidad, sin cargar ninguna cruz, al contrario, destruir las cruces. Para que todos podamos vivir en alegría, libertad y sin ningún remordimiento por amar a alguna persona de nuestro mismo sexo, por darnos autoplacer, por elegir cuándo ser o no ser madre, por querer alterar el orden mundial y una infinidad de etcétera. Bueno, pues bienvenidos sean todos. Yo soy Crista. Estamos en Noticias de Abajo en esta edición tan linda, tan chula. Bienvenidas, están escuchando los medios, las medias libres. ¿Qué tal, compas? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Desde este lado, Mijail. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, en esta ocasión tenemos una colaboración de la coalición Vida y Libertad por Julian Assange en México, una colectividad que pues ha estado haciendo distintas actividades para informarnos, para denunciar la situación tan difícil que vive Julian Assange tras 11 años de reclusión, tras 11 años de ser secuestrado por el Estado, por luchar por la verdad, por exponer la injusticia que cometen pues gobiernos, empresas en el mundo y que por eso ha sido injustamente castigado. Y bueno, pues más adelante vamos a escuchar esta colaboración de Coalición Vida y Libertad por Julian Assange en México. Y me agrada muchísimo decirles que pues les tenemos notas bastante variadas de todo lo que ha pasado por acá, pero puntualmente las que les voy a compartir como que van muy de la manita y son como notas lindas, notas chulis. Pues les tenemos en notas internacionales un gran triunfo de nuestras hermanas de Colombia por la maternidad deseada. Pues resulta que se ha aprobado pues la legalización del aborto para nuestras hermanas de Colombia. Entonces, pues bueno, es una nota que nos va a compartir La Izquierda Diario y pues que vamos a estar festejando con ellas desde acá, desde aquí, desde este punto del planeta. Y pues ojalá sigamos compartiendo más triunfos para estar más alegres de este 8M, yendo por todo, ¿no? Así conquistando el mundo que nos intentaron arrebatar tantas veces. ¡Bravo, hermanas! También les tenemos una nota que Ecuador Today tituló "Fascismo iberoamericano no pasarán". Y bueno, que nos refiere, de hecho hemos encontrado varias notas sobre el tema que les queremos compartir, pero refieren a una visita que ha hecho grupos de ultraderecha fascista en Colombia, y particularmente nos referimos al partido Vox, este partido ultraderechista que viene del Estado español y que ha estado en los últimos meses pues generando toda una corriente pues de opinión fascista en América Latina. Hace unos meses los tuvimos en México, han estado también en otras zonas de la región, y bueno, afortunadamente en Colombia les plantaron cara y enfrentaron a estos fascistas. Les vamos a tener la información más adelante de Ecuador Today, de la red ECO, que también nos comparte la nota, y bueno, vamos a platicarla más adelante. Tenemos una nota de República Dominicana que nos comparte Telesur, en donde el presidente Luis Abinader inicia la construcción de un muro, supuestamente, bueno, él llamó muro inteligente, con el objetivo de frenar la migración irregular que sucede en este país, y que, bueno, lejos de resaltar un supuesto patriotismo, deja en entrevisto un discurso más bien xenófobo. Estaremos hablando un poquito más adelante sobre esta información. Nación Mapuche, retiro de fuerzas policiales de las tierras recuperadas de Lofkem Kentreu, impone una tregua al conflicto. La resolución sigue sin favorecer el derecho indígena. Pues así es, aquí en este menú informativo pues me tocará compartirles, vertirles pues las acciones que se han llevado a cabo en la ciudad Moxtro a raíz de este llamamiento al sabotaje y las acciones pues en contra de estas empresas extractivistas y criminales como lo son Danone y Bonafont. Entonces, bueno, pues más adelante entraremos de lleno a esta info. Y también les tenemos una nota súper chévere. Les veníamos diciendo que como que me tocó dar notas muy feministas, muy chulis. Y pues esta nota que les vamos a compartir en el ombligo del monstruo es una nota de Parteras. Y es una organización feminista de mujeres de la salud, mujeres que en diferentes aspectos se enfocan a esta cultura antipatriarcal, pero también a este ejercicio de las labores en cuanto a los cuidados femeninos. Entonces, pues bueno, pues tenemos una nota que escriben las compañeras de Violeta Morada y tenemos también un audio de una de las compañeras parteras de Violeta Morada. Entonces, pues bueno, son notas muy lindas y ojalá podamos pues compartirlas con las personas, sobre todo que estén a punto de pasar por este proceso que puede ser tan intenso. Pues bueno, seguimos compartiéndoles este menú informativo. ¡Y que los partos sean deseados! Morelos, a 3 años del asesinato de Samir, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denuncia complicidad gubernamental. Y bueno, tenemos también una denuncia de nuestros compañeros de Tlanesa Cali, de Xochitlanesi y del colectivo Brújula Roja, unos colectivos que se encuentran acá en el centro del país, llamado México, y que en los últimos días han estado recibiendo amenazas por su labor de activista. Y bueno, es una denuncia que aparece en Enlace Zapatista y que les queremos compartir, que se titula Amenazas de linchamiento y muerte a integrantes de la Sexta en la comunidad de Tlanesa Cali, Xochitlanesi y del colectivo Brújula Roja. Así que vamos a estar atentos y nuestra solidaridad con nuestros compañeras y compañeros. Una de las mejores formas de alcanzar justicia es exponiendo la injusticia. Julian Assange sacrificó su libertad por nuestro derecho colectivo a saber. Es un heroico periodista multigalardonado fundador de Wikileaks. Publicó información honesta y verdadera de interés público, crímenes de guerra, torturas, conspiraciones diplomáticas globales y operaciones de espionaje masivo. Son 11 años que le enfrenta embestidas políticas, judiciales y mediáticas. Ha sido difamado, amenazado, espiado y torturado psicológicamente. Desde el 2010, Obama, con abusos extrajudiciales, lo privó de su libertad. Pidió a sus aliados en todo el mundo el encontrar algo para poder encerrarlo. Y así surgió la falsa acusación de abuso sexual en Suecia. Caso cerrado en 2019 por falta de pruebas. Por ello, Julian se vio obligado a asilarse en la Embajada de Ecuador en Londres bajo el gobierno de Rafael Correa. Estuvo 6 años, 8 meses. Finalmente, el último año, en cambio de gobierno, el entonces presidente Lenín Moreno, violando la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional, el 11 de abril de 2019, ilegalmente le revoca el derecho de asilo, le suspende la naturalización ecuatoriana y permite su arresto, bajo cargos fraudulentos de fianza, por la policía británica. Julian es remitido a una prisión de máxima seguridad en Londres. Es un preso político mantenido en confinamiento solitario por 23 horas al día desde entonces. El Reino Unido y Estados Unidos violan flagrantemente los derechos humanos de Julián, el derecho internacional y sus propias leyes. Su interminable encarcelamiento deteriora día a día su ya tan frágil salud. Esta tortura se ha intensificado dentro de esa prisión. Su juicio de extradición a Estados Unidos es injusto y amañado, sin cobertura por los medios tradicionales que contribuyen a elaborar la política exterior imperialista. Julian Assange no tiene cargos, no está cumpliendo ninguna sentencia, es un preso preventivo en espera de una posible extradición. Y a pesar de que el 4 de enero del 2021 la jueza negó su extradición en base a su salud mental, pero consiente mantenerlo encerrado indefinidamente y lo retienen indebidamente. Pues repito, no existe sanción o pena que Julián esté cumpliendo. Así que lo más idóneo y coherente sería que Julián tuviera su libertad, pues son ya casi 3 años de estar preso. Las revelaciones que el año pasado surgieron de que la CIA discutió su secuestro y asesinato, y que el inconfiable testigo clave de Estados Unidos en el juicio, que Estados Unidos presentó en el juicio, admitió haber fabricado evidencia a cambio de inmunidad, confirman la criminalidad alarmante de la clase gobernante estadounidense. El 10 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior falló a favor del recurso presentado por Estados Unidos. El equipo legal de Julián objetó el fallo, pero hasta el día de hoy no ha habido respuesta por parte de la Corte Suprema, quien es la que debe de responder sobre si acepta o rechaza la petición de apelación del equipo legal. Su respuesta puede tomar varios meses en llegar. No tenemos noticias recientes sobre la salud de Julián, sobre su estado actual. Lo último que supimos fue que el 27 de octubre tuvo un accidente cerebrovascular. Esto es sumamente grave y nos preocupa mucho. El Reino Unido y Estados Unidos buscan su deterioro físico y psicológico, y lo están logrando. No necesitan llegar a un veredicto, pues ya han logrado silenciarlo. Esta persecución es un castigo, es una venganza por mostrar la verdad de cómo nos gobiernan, manipulan, mienten, roban y matan. La vida de Julián está en grave riesgo, y nuestro futuro también. Los secretos, la censura y el miedo son herramientas de las tiranías, porque un pueblo informado y consciente puede hacer que su poder desaparezca. Es inadmisible que los criminales de guerra no sean enjuiciados por un sistema de justicia que los protege, pero castiga sin piedad a quien los enfrenta. El caso Assange está lleno de incontables irregularidades y de violaciones al debido proceso. El contexto es preocupante y muy oscuro. Países que se autodenominan democráticos y que forman parte del Pacto de los Derechos Civiles, pero violan con total impunidad el mismo, así como el Convenio contra la Tortura y que usan la ley para destruir la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho de asilo, los derechos humanos, y tratan de legalizar la tortura y la detención arbitraria. Tal parece que el Reino Unido busca deportar a aquellos que la ofenden. WikiLeaks es transparencia. Revolucionó al periodismo. Los documentos deben de ser públicos. Los crímenes de guerra deben ser divulgados y castigados para que no se repitan más. Nuestro derecho a conocer debe estar por encima de cualquier interés nacional. Debemos tener la libertad de vigilar a los gobiernos. Julian Assange es un ícono de la libertad de expresión y de la resistencia al totalitarismo. No responde a ningún poder político. Su valiente labor es para poner fin a las guerras. Dio imágenes que pueden sanar a la sociedad y cambiar el rumbo del mundo distópico al que nos encaminamos. Julian Assange cumplió con un deber mundial, cumplió con un deber humano. Su extradición debe ser desechada y debe de emprenderse una investigación de los conspiradores de los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido. Hago una invitación a que nos acompañen a nuestra próxima protesta por la libertad de Julian Assange, su no extradición a los Estados Unidos, por la libertad de prensa y de información. La cita es el próximo sábado 26 de febrero en punto de las 12 horas frente a la Embajada del Reino Unido, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 350, Torre del Ángel. Después de un tiempo, caminaremos a la Embajada de Estados Unidos haciendo una parada en el Monumento a la Independencia. El caso Assange es el mayor caso de la libertad de expresión, y es sobre todos nosotros. La libertad de Julián es la libertad de prensa. La libertad de Julián es nuestra libertad. Debemos de defender las prácticas que devastan los derechos humanos, no solo de Julian Assange, sino de todos nosotros. Hago un llamado urgente a la ciudadanía, a los defensores de los derechos humanos, de la libertad de expresión, a los periodistas, a unírsenos en esta lucha. Y me gustaría cerrar con una frase de nuestro periodista heroico. Si las guerras inician con mentiras, la paz puede ser iniciada con la verdad. En estos tiempos en que nuestra paz está amenazada y vemos cómo nuestras libertades están desapareciendo, es importante recordar que un pueblo informado no puede ser manipulado. La información es poder. Quienes manejan la información manejan al mundo. WikiLeaks nos empoderó. Le debemos. Y termino con esta frase de nuestro héroe de la verdad. Si las guerras inician con mentiras, la paz puede ser iniciada con la verdad. Muchas gracias. Señores, nos impiden el aborto, los curas abusadores. Bueno, este es un recordatorio de que los curas siguen encabezando los primeros lugares de abuso sexual infantil y de que no se han tomado las medidas necesarias para nada por parte de la institución que respalda a los curas, que es el Vaticano, sino al contrario. Bueno, ese es un pequeño detalle, pero la nota es más alegre, pues resulta que vamos a ver, compañeroas, que nuestras hermanas de Colombia han logrado pues algo bien importante esta semana, así que van empezando muy bien el año y supongo que van a estar bastante contentas y luchando por más victorias. Este 8M se despenaliza el aborto en Colombia, pues es una nota que se las vamos a compartir de La Izquierda Diario. La interrupción voluntaria del embarazo queda despenalizada en tanto se haga efectiva en las primeras 24 semanas de gestación, otro paso de la marea verde que recorre América Latina desde que el movimiento de las mujeres de Argentina conquistó la legalización del aborto. Después del aplazamiento de la decisión de la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto y de las presiones de agrupaciones de derecha como Unidos por la Vida, Iglesia Católica y el mismo gobierno de Duque, desde los Ministerios de Salud y Justicia, se aprobó en la Sala Plena de la Corte Constitucional despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Constitucional despenalizó el aborto luego de una demanda presentada por el movimiento Causa Justa, que congrega varias organizaciones de mujeres en las que se solicitaba el retiro del aborto como un delito del Código Penal. La ley exhorta al gobierno y al Congreso el cumplimiento inmediato, pero además la formulación e implementación de una política pública que contemple medidas legislativas y administrativas. Lo anterior se especifica en varios puntos que se comprenden la divulgación precisa de opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo que para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, la existencia de instrumentos de prevención de embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, además de acompañamiento a madres gestantes que observen opciones de adopción y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar. La despenalización del aborto por decisión de la Corte Constitucional vuelve al tema del derecho a la salud reproductiva de las mujeres, tiene en cuenta la libertad de conciencia y decisión de ser o no ser madres, viendo el tema como algo personal, individual e intransferible enmarcado en los derechos reproductivos. Pues grandes noticias, y ahora pues hay que luchar para que no solamente se queden los papeles, sino para que forme parte de una nueva cultura que respete nuestras decisiones y que por consiguiente tenga pues una repercusión directa en los niños y niñas que pues puedan poseer padres y madres que les aman y desean y planearon. Y pues bueno, pues un abrazo a todas las personas. Festejemos el natalicio de esta nueva Colombia en la que nuestras compañeras puedan tener libre albedrío respecto a sus maternidades. Pues bueno, un abrazo y seguimos con más notas acá. Y bueno, arriba las manos, abajo los calzones, nosotras no parimos a curas abusadores, ni a políticos ladrones. Entonces, pues bueno, un buen destino para la humanidad. ¡Felicidades, hermanas! Nación Mapuche, retiro de fuerzas policiales de las tierras recuperadas de Lofkenkentreu, impone una tregua al conflicto. La resolución sigue sin favorecer el derecho indígena. Después de un acuerdo de convivencia pacífica, entre comillas, se retiraron las fuerzas de seguridad que se encontraban bloqueando los accesos a la Lofkenkentreu. Sin embargo, las condiciones que establecen esta convivencia perpetúan la violencia sistémica que se ha ejercido sobre la nación mapuche. En el acuerdo suscitado entre ambas partes, se le permitirá al empresario seguir explotando maderables en tierras ancestrales mapuches, al mismo tiempo que Lofkenkentreu se les permitirá permanecer en el territorio. Esto dará un plazo de 6 meses de postergación a las órdenes judiciales de usurpación y desalojo en contra de la comunidad. En un comunicado, la LOF explica que la decisión de LOF de llegar a este acuerdo es exclusivamente por una necesidad de desarrollarnos dentro del territorio y la libre circulación de nuestras autoridades. Cierra comillas. Desde el inicio de la recuperación, las fuerzas policiales han puesto bloqueos para el desarrollo de las actividades cosmogónicas de la LOF, por lo que consideran es un pequeño avance que les permitirá contar con mayor participación de las autoridades ancestrales mapuches para sanar un territorio que les fue robado. Los avances en la negociación, sin embargo, favorecen en gran medida al empresario y siguen sin hacer válidos los derechos indígenas respaldados constitucionalmente. De esta manera favorecen los intereses de explotación por encima de los derechos indígenas. En el comunicado insisten en la resistencia en contra de los intereses capitalistas y la reivindicación de la lucha en memoria del huechafe Elías Garay, quien fuera asesinado por dos contratistas de Roco. Mientras tanto, la lucha por la recuperación territorial mapuche seguirá avanzando hasta poder expulsar los intereses extractivistas de su territorio. Esto es con información de Resumen Latinoamericano y un link que viene en esta página que también nos redirige a las redes del Facebook. Y bueno, la red Eco Alternativo de Colombia nos informa: Colombia organiza Vox, partido español de ultraderecha, en Bogotá. Y bueno, pues en un foro anticomunista con delegados del partido español de extrema derecha de Vox en Bogotá, derivó en choques entre policías y manifestantes encapuchados que atacaron a pedradas el hotel que albergó el encuentro hace unos días. Ante una reunión programada pacífica, nos confronta gente que no viene a hablar de ese nuevo comunismo tirando piedras, señaló el diputado de Vox, Víctor González, uno de los participantes en el llamado Foro Madrid. Auspiciado por esa formación política, el evento tiene un programa de actividades para este fin de semana con la asistencia de partidarios de la derecha de Colombia, Perú, Chile, Venezuela y disidentes cubanos, entre otros. Y bueno, pues ellos han declarado que están luchando contra el comunismo, dicen estas personas de ultraderecha, y con ese argumento se han lanzado a empezar a tejer redes entre los distintos fascistas y grupos de ultraderecha en América Latina. Afortunadamente, unos 100 manifestantes con banderas antifascistas se plantaron desde la mañana frente al Hotel del Norte de Bogotá, sede del evento, y pues ahí hubo un pequeño enfrentamiento, vidrios rotos, y pues tras lo cual intervino el grupo de policías a defender a estos fascistas que estaban reuniéndose en este hotel de Bogotá. Y bueno, pues hubo detenidos, hubo ahí enfrentamientos, y bueno, pues ayudó a difundir, a dejar claro cuáles eran los objetivos que tiene esta reunión, y como les hemos comentado, ha estado pues en campaña. En Colombia, próximamente vienen las elecciones en mayo, y pues hay mucha posibilidad de que Petro, un candidato de izquierda que salió del movimiento guerrillero y que fue candidato las elecciones anteriores, quedó muy casi empatado con el actual gobierno. Sin embargo, ahora ven que hay nuevas posibilidades. De hecho, el propio Boric de Chile se ha pronunciado porque ojalá y gane Petro. Pero bueno, esto ha puesto focos rojos ante los fascistas, en los grupos fascistas que hoy llaman a detener el comunismo que posiblemente llegaría con Petro, dicen estas personas con argumentos bastante, bastante, pues difíciles de creer. Y bueno, pues en el portal Ecuador Today nos hablan acerca de estos fascistas criollos y nos hablan acerca también de este grupo que ha estado actualmente organizándose, ¿no? Y nos hablan acerca del fascismo. Dice: entendemos el fascismo como el fruto de la conjugación de varios elementos: la irracionalidad, el fanatismo, la sed de poder, el rechazo a la diferencia, el nacionalismo, la superioridad moral y racial de los fascistas, el lenguaje imperativo y el caudillismo. El fascismo hoy se expresa a través de grupos neonazis frecuentemente involucrados a ataques a migrantes, y eso ha estado generando en Francia pues muchos grupos que han estado activándose con esta ideología. Esto ha dado votos en Francia, en Holanda, por ejemplo. También se expresan fanáticos islamófobos que no dudan en atacar mezquitas o masacrar como lo han hecho en Noruega o en Nueva Zelanda. También son los movimientos políticos de extrema derecha la expresión política del fascismo contemporáneo, que obviamente no florece sin una base social, sea esta consistente o no, de lo que tal propuesta contiene e implica. Las políticas de Marine Le Pen en Francia, de Matteo Salvini en Italia, de Wilders en Holanda, de Orbán en Hungría, son algunos de los ejemplos del resurgir fascista en Europa. En Filipinas, el gobierno de Rodrigo Duterte y sus formas de manejar lo público, el general Al-Sisi en Egipto, así como varias decisiones de Donald Trump, muestran que el fascismo no es solo una propuesta europea, ni que sus formas repiten mecánicamente las expresiones de los años 30 y 40. Hoy los fascismos tienen muchas caras. Su doctrina está basada en el anticomunismo, la defensa de la familia, Sikh y la propiedad privada, la reivindicación de los valores tradicionales como fue el régimen de Augusto Pinochet en Chile, de combinación de formas legales e ilegales como la limpieza social, el uso de paramilitares o prácticas genocidas, más la convicción de una superioridad moral y racial de un sector de la sociedad, alimentan el fascismo en América Latina. Curiosamente, las narrativas de la extrema derecha llevan al delirio de decir que el actual gobierno de Estados Unidos es socialista, imagínese usted. Y bueno, pues esta reunión se hizo en Bogotá. La extrema derecha busca reunirse en Colombia, bueno, se reunió en Colombia 18 y 19 de febrero para tender lazos entre Vox de España y sus copartidarios en América Latina bajo la excusa de un tipo de cruzada anticomunista apuntando a polarizar más la región y a unificar bajo un enemigo común a todas las fuerzas alternativas y progresistas. Según la Carta de Madrid, que es el documento que han estado pues invitando a firmar a estos grupos de ultraderecha, dice: una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países, todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano, e iniciativas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica, dicen estos fascistas. Y bueno, pues una situación realmente de preocupar, que estos grupos de ultraderecha, pues no solamente sabemos que existen y que están actuando, sino que están generando toda esta red a nivel global, pues para seguir pues con esta política irracional, con esta política racista, como es el pensamiento de ultraderecha. Y bueno, ante eso es más urgente que nunca que los de abajo, que los oprimidos, que las víctimas de esta ultraderecha, pues nos organicemos y, como lo hicieron allá en Bogotá, pues los enfrentemos y los echemos para afuera. Y bueno, esta es una nota que encontramos en ecuadortoday.media y en redeco.com.ar. Así que vámonos con más información y alto al fascismo. Telesur TV nos comparte una nota que se titula "Dominicana inicia construcción de muro fronterizo con Haití". Luis Abinader, presidente de Dominicana, hace unos días dio inicio a la construcción de un muro de 160 kilómetros de extensión en la frontera con Haití para frenar la migración irregular y el contrabando de mercancías. Apostamos por la construcción de una verja inteligente en la frontera. Una verja que beneficiará a ambos países, porque permitirá controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas y proteger las crianzas y sembrados de los ganaderos y los productores agrícolas. El muro tendrá unas 170 torres de vigilancia y control, 71 puertas de acceso y una verja física de hormigón armado y una estructura metálica de una altura de 3.90 metros. Y está siendo inaugurado después de un año de la promesa política que fue hecha por este presidente Abinader. Con esta valla combatiremos las distintas formas del crimen organizado que han querido tomar como base la frontera entre ambos países, por lo que el beneficio para las dos naciones será de gran importancia. De igual manera, Garantizaremos la seguridad en la zona fronteriza gracias a que podremos disminuir drásticamente la migración irregular que viola la soberanía de los países, apostando por la vía legal como la única forma posible de entrar en nuestro territorio. Eso que acabamos de escuchar fue un fragmento del discurso del presidente dominicano justificando la xenofobia bajo un discurso patriótico y de soberanía. Sin embargo, pues sabemos que un muro no va a detener, mucho menos terminar, con el gran negocio que existe entre militares, cónsules, traficantes de armas, de drogas, de personas. Además de que lejos de fomentar la unión y la fraternización entre las naciones, pues está incrementando el divisionismo. Seguimos con más información. Saludos por aquí Lengua Alerta, enviando un abrazo grande, solidario a los pueblos unidos de la región cholulteca, a la Casa de los Pueblos, allá en Puebla, quienes hace casi un año valientemente decidieron ponerle un alto al despojo que venían padeciendo por parte de la empresa Bonafont, la cual desde que se instaló en la zona pues fue despojando de agua a las comunidades aledañas. Hace una semana la Casa de los Pueblos fue desalojada y desde aquí queremos enviar nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestro apoyo a los pueblos que luchan por la liberación del agua, para la gente que entiende que el agua no es y no podría ser una mercancía, un producto con el cual lucrar, con el cual hacer negocio, porque el agua es fundamental para que suceda la vida en este planeta. Así que el agua es un derecho de todos los seres vivos. Y por lo mismo levantamos la voz y hacemos este llamado a solidarizarnos con la lucha de los pueblos unidos de la región cholulteca y la Casa de los Pueblos. Samir se fue para el cielo y lleva su palma en la mano, mientras que los asesinos ya tienen su reservado, su alma perversa y maldita. Se la entregaron al diablo. Samir se fue para el cielo, el gobierno lo mató. Le dolieron las verdades, fue un activista chingón. Ya me voy, ya me despido de mi familia y mis compas, de mis padres y mis hijos, mis hermanos y mi esposa. No se confíen del gobierno, se parece al escorpión. Primero te da confianza y te clava el aguijón. Ahí les dejo esta consigna a todos mis compañeros, que levanten la cabeza, nunca doblen la rodilla, no le teman al gobierno y que con uñas y dientes hay que defender los pueblos. Gracias. ¡Samir vive! ¡Samir vive, vive, vive! Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Así está la cosa. Pues ahora sí entremos de lleno aquí a esta nota en el ombligo del monstruo y luchando por la vida. Pues en la semana pasada, las compañeras y compañeros de la Casa de los Pueblos, allá en Puebla, donde era la planta de Bonafont, donde ellos pues extraían el agua de los pozos, desecando toda la zona, ríos, ameyales y diferentes formas en que cobra presencia el agua. Pues bueno, como sabrán, fueron desalojados sin ninguna mediación, sin ningún diálogo y pues en contra de todos los derechos humanos de los pueblos originarios, quienes son quienes habían decidido pues detener este robo, este extractivismo, a todas luces inhumano, pero también ciertamente y comprobado de ilegal. Entonces, bueno, se tomó la planta Bonafont ya hace un tiempo y se conformó ahí la Casa de los Pueblos, por las comunidades poblanas, con todo su derecho, tanto legal como derechos humanos, de hacerlo. El caso es que la semana pasada pues llegan las autoridades militares, Guardia Nacional y Policía, y pues desalojan con lujo de violencia, con armas largas, con insultos, palabras antisonantes a todas las comunidades, la comunidad, las colectivas y organizaciones que se encontraban ahí. Incluso dejando a los animales dentro del lugar sin oportunidad de sacarlos, pues lo que también es grave maltrato animal, ¿no? Pues bueno, en respuesta se dan conferencias de prensa, y dentro de una de esas conferencias de prensa y otra posteriormente, pues se hace el llamamiento al boicot y sabotaje contra estas empresas de porquería, ¿no? Una Danone, y de la cual deriva Bonafont, ¿no? Que ya ha sido absorbida en las últimas décadas, ¿no? Y pues es como complejo, ¿no? Pensar cómo le haríamos el sabotaje a Danone y a Bonafont, ¿no? Pues bueno, para empezar, no consumiéndolo. Para seguir, pues en cualquier lugar que lleguemos a ver que está ahí mal puesto un litro y medio, un yogur de estas marcas, pues quitarle la etiqueta, arrancarle la etiqueta, tirar el bote, tirar el yogur, meterlo a la basura, miles de formas que se nos pueden ocurrir de sabotaje, incluso destrucción contra estas compañías, pues. Entonces, en respuesta a este llamamiento al sabotaje y al boicot, pues varias organizaciones y colectivas, por lo menos en la ciudad Moxtro, pues deciden sumarse a este reclamo, sumarse a esta lucha por la vida, y ejecutan algunas acciones, dentro de las cuales, pues la primera que se distinguió fue ir a accionar en una distribuidora de Bonafont que está como ubicada por las calles del centro de la Ciudad de México, de la colonia Doctores específicamente, y pues estas colectivas fueron a accionar ahí, y pues hicieron que las paredes hablaran, se pegó gráfica, se colocaron mantas, y pues todo esto pues para recordar a los trabajadores y a la empresa que la comunidad de Puebla no está sola, que si tocan a una nos van a tocar a todas y vamos a responder todas, y también que pues que como humanidad, no solo como comunidades o colectivas mexicanas o el pueblo de México, sino como humanidad, ya estamos hartas del extractivismo. Estamos hartas de ver cómo se cometen estos crímenes permanente y diariamente, sin detenerse en ningún sentido. Es por ello que la gente está respondiendo a este llamamiento. Recordamos que es un llamamiento tanto nacional como internacional al boicot a Danone y a Bonafont. Una segunda acción que fue llevada a cabo durante el fin de semana pasado, pues fue ir a la Conagua, donde lo mismo, ¿no? Se hizo presencia política, se mostró más músculo, ya que la primera acción a la que refería pues fue un poco de corte clandestino. Pero bueno, ya en esta segunda, en la Conagua, pues ya se presenta el músculo, ya llegan varias organizaciones, sonido, y se empieza a dar ya un discurso pues con fuerza, y a la luz del día, ¿no? Denunciando y señalando todas las tropelías, no solo de estas empresas, sino también de la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está dispuesto pues a dar a manos llenas todos los recursos naturales y de otra índole que haya en el país, incluso si para ello tiene que atentar contra los derechos humanos o atentar contra los derechos de las comunidades originarias. Ya para cerrar el fin de semana, pues también se descolgaron estas diferentes organizaciones y colectivos a la Casa de Representación del Gobierno del Estado de Puebla, lo cual curiosamente también es una casa en abandono, como se encontraba la Casa de Representación del Gobierno de Chiapas. En la Casa de Representación del Gobierno de Chiapas se había bajado un recurso de muchos, muchos millones para supuestamente reparar la casa dañada en los últimos sismos. Entonces, pues curioso que también la Casa de Representación del Gobierno de Puebla pues era simplemente un cascarón vacío y agrietado, y pues a mi manera de ver, muy individual, aquí Juan Pérez, pues probablemente también hayan hecho lo mismo, ¿no? De bajar un recurso, o sea, puede ser un modus operandi de esta clase política nacional, ¿no? El caso es que, bueno, como tercera acción, se decide caer a la Casa de Representación del Gobierno del Estado de Puebla, y pues se tiene un discurso fuerte, se tiene presencia de las diferentes organizaciones, se denuncia lo que está sucediendo, y pues también se da una gran embestida de gráfica, todo lo que pudiera señalarse y dejar pues, esclarecido a la vista con fuerza de los comportamientos ruines pues, tanto de estas empresas como del gobierno de la 4T, pues que no hace más que pues endosar todos los recursos naturales y lo que se le antoje al capital, no solo nacional, sino extranjero. Entonces, bueno, pues estas son unas de las actividades que se empezaron a hacer con el llamamiento de boicot y sabotaje que no tiene una fecha de límite. O sea, ese boicot y ese sabotaje están llamados permanentemente hasta que la Bonafont se vaya no solo de Puebla, sino esperemos que también del país y que podamos retirar esas empresas extractivistas de todo el mundo y la globa terráquea. Entonces, pues bueno, eso es un poco la info. Les pedimos que se queden al pendiente tanto de las acciones como de lo que está ocurriendo con las comunidades allá en Puebla y en todo el país y en todo el mundo. Todas las compañeras, compañeras y compañeros que están luchando contra el extractivismo, pues hay que estar al pendiente porque los gobiernos no solo son indolentes, sino son implacables contra las comunidades y las personas que están y estamos organizados pues para defender la vida. Compas, carnales, carnalas, este es Francisco Barrios, el más tuerzo, para enviar un abrazo solidario a esa lucha de los pueblos cholultecas por el agua contra Bonafont. Cuenten con nuestro apoyo solidario, con nuestra canción, desde algún lugar de Coyoacán. Ánimo en la lucha. Manifestación, en las calles la rabia y la organización, disturbios a la orden, comenzó la destrucción, sabotaje por aquí, por allá la expropiación, ja, patrullas incendiadas, odiadas, destrozadas, usadas como barricadas todas, amontonadas, policías atemorizados, superados, acorralados, huyen desconsolados, palabra y acción en la manifestación, este día no es de fiesta, es de protesta, callejera y mira cómo vuelan piedras, parecen aves, no hay quien las pare, y los cristales de una multinacional, y los escudos de la fuerza policial. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Compañeroas, pues ustedes saben que como mujeres organizadas en movimientos feministas o como feministas organizadas en diferentes movimientos, tenemos diferentes habilidades. Puntualmente, nuestras compañeras de Morada Violeta son mujeres de la salud. Son doctoras, son parteras, son estudiantas de la salud y nos comparten una nota preciosa. Bueno, pues ustedes saben que el movimiento de parteras, penosamente, es algo que ya no se ve mucho. Es algo que más se escucha hablar de un pasado que de un presente. Y en la siguiente nota, en esta nota más bien que les estamos dando, pues vamos a hablar mucho al respecto de incluso tácticas que no sabíamos que eran buenas, ¿no? Y que ellas nos recuerdan que es lo mejor, tanto para la vida de las mujeres como para la vida de los bebés. Entonces, mucho ojo, porque seguro conocemos o somos alguna embarazada. Entonces, en el mejor de los casos, podemos interferir de una forma natural, amorosa, para tener una gestación divina. Entonces, a ver, existen registros de la existencia de parteras y curanderas desde civilizaciones más antiguas. Ellas atendieron los partos de las mujeres y transmitieron de generación en generación el conocimiento que habían obtenido a partir de siglos de observación. Solemos pensar que el surgimiento de la ginecobstétrica va de la mano con los avances científicos y tecnológicos de la medicina, que las parteras dejaron de ser las que atendían los procesos de las mujeres porque se descubrieron nuevas prácticas más seguras y benéficas para las mujeres y bebés. Pero todo lo contrario, las parteras fueron perseguidas y su conocimiento fue deslegitimado porque la iglesia lo relacionaba con lo diabólico y pagano. y porque el único conocimiento válido era el conocimiento construido por varones. De este modo, los médicos tuvieron que construir un conocimiento desde cero. Trasladaron la atención del parto a los hospitales, obligaron a las mujeres a parir acostadas y se inventaron una serie de intervenciones para acelerar o conducir el proceso de parto. Ahora cada vez más estudios e investigaciones científicas encuentran que las prácticas comunes en la atención por parteras y que la mayoría de las parteras hemos realizado desde siempre tienen mejores resultados para la salud de mujeres y bebés y que muchas de estas intervenciones que introdujo la ginecobstétrica tienen efectos adversos en la salud. En 2019 la OMS publicó recomendaciones de cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva en las que recomendaciones se encuentran evitar el uso de medicamentos e intervenciones para inducir o acelerar el parto, permitir a las mujeres comer e ingerir alimentos durante el trabajo de parto, fomentar técnicas de relajación para aliviar el dolor, liberar el movimiento y liberar el escoger en qué posición parir, permitir el pujo instintivo y no dirigir el pujo de las mujeres, realizar el corte tardío del cordón umbilical y no separar a la mamá y el bebé después de su nacimiento. Todas estas prácticas suelen ser la norma en modelo de partería. Sin embargo, los prejuicios y el estigma social que se ha construido a lo largo de los últimos dos siglos en contra de las parteras son tan fuertes que la sociedad y la medicina hegemónica discriminan y deslegitiman el trato de las parteras y no lo percibe como un conocimiento que ya no es vigente y que es anticientífico. Todo esto a pesar de que la investigación científica demuestra lo contrario. Entonces, pues bueno, vemos aquí el gran valor de la partería y les tenemos, pues de la misma voz de una compañera partera, el siguiente mensaje. Siempre pienso que ser partera no solo es una profesión a la que te dedicas, sino se vuelve tu forma de vida, ¿no? Y es una forma en la cual coexistes con el mundo. Las parteras no solo atendemos partos, sino que también, por ejemplo, atendemos a las mujeres a lo largo de toda su vida reproductiva. El modelo bajo el cual nosotras nos formamos es un modelo de preceptora-aprendiz, que propone la Confederación Internacional de Matronas y que se lleva a cabo en otros países donde la partería sí forma parte del sistema de salud, como en Estados Unidos. Yo me estoy formando como partera autónoma y nosotras utilizamos toda una serie de herramientas de medicina tradicional y medicina alternativa. Por ejemplo, sabemos utilizar el rebozo para acomodar a bebé, utilizamos tinturas que son hierbas medicinales maceradas en alcohol, utilizamos homeopatía, utilizamos flores de Bach. Si eso no está funcionando y el proceso fisiológico no está regresando a lo normal, entonces ya podemos comenzar a utilizar cosas alopáticas. Nosotras no ayudamos a las y a los bebés a nacer, sino que acompañamos a las mujeres en transitar ese proceso que es el trabajo de parto de la manera más llevadera posible. Fisiológicamente, en cuanto bebé respira por primera vez oxígeno, cambian un montón de cosas en su cuerpo y es muy loco ver cómo entra por primera vez oxígeno al cuerpo de ese bebé y se pone rosita y comienza a llorar. Es algo súper, súper, súper emocionante. La partería urbana es compleja porque pues vivimos en una ciudad en la cual todo es muy rápido y ocurren demasiadas cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces es difícil adaptar tu vida y tus tiempos de vida a los tiempos de las mujeres y de los partos, y pues viviendo en la ciudad es más complejo. También, por ejemplo, platicando con compañeras parteras que atienden en zonas rurales, atendiendo como partera en la ciudad es mucho más común que pasen ciertas complicaciones como hemorragias o pues partos que ya no pueden terminar en casa y que tenemos que irnos al hospital. Es algo que pasa mucho más, también porque en la ciudad hay una cultura mucho más difundida respecto al miedo al parto, ¿no? Hay mucho miedo al parto y muchas mujeres que vienen a atenderse con nosotras, en sus familias ni sus madres ni sus abuelas parieron, ¿no? A ellas les hicieron una cesárea en la cual no les explicaron los motivos, pero cada vez es más ajeno que las mujeres tengan partos, sobre todo en contextos urbanos, ¿no? Entonces es una situación como particularmente compleja porque no es tan aceptado social y culturalmente. La casa de partos en la que estoy se llama Morada Violeta, es una casa de partos con enfoque feminista, y como mencioné antes, ¿no? Nosotras no únicamente atendemos partos, embarazo y posparto, sino que también damos diferentes consultas respecto a salud de la mujer. Siento que ser partera es mucho como una forma de habitar en el mundo, que también implica relacionarte de cierta forma con tu cuerpo, relacionarte de cierta forma con las otras mujeres, con los cuerpos de las otras mujeres. Implica ser mucho una guardiana de todo ese proceso. Pues tenemos a estas grandes compañeras. Pueden seguirlas en la página de Facebook. Y tienen información muy interesante también al respecto de otro tipo de cuidados de la mujer, incluso de la cultura patriarcal dentro del lenguaje de la, pues, de la medicina que más está relacionada con la mujer, y tienen historias bien interesantes. Entonces, pues les recomendamos también no solamente que se acerquen a ellas para consultar los requerimientos que podamos estar teniendo físicamente, sino también incluso para incrementar nuestra cultura de salud antipatriarcal. Pues, bueno, un abrazo a todas las mujeres que se dedican a hacer la vida más sencilla, más hermosa para todas nosotras y por consiguiente para todas nosotras, pues somos una unidad finalmente, una unidad humana, una unidad mundial. Y también un abrazo muy fuerte para todas aquellas que pues pronto van a pasar por este proceso también de ser mamás. Ojalá sea lo más agradable, lo más deseado posible. Y pues bueno, seguimos acá en Noticias de Abajo, muy felices de compartirles una nota tan hermosa. Morelos. A 3 años del asesinato de Samir, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denuncia complicidad gubernamental. El 20 de febrero de 2010, Samir fue asesinado en la puerta de su casa. A 3 años de los lamentables hechos, el Frente de Pueblos denuncia la complicidad por parte del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y Hugo Eric Flores, delegado, por dilatar la procuración de justicia y generar políticas de terror en el estado. La violencia dirigida contra personas defensoras del territorio en México sigue cobrando vidas, y las instituciones responsables de dar seguimiento para encontrar a los responsables son obstaculizadas por personajes políticos que se benefician del clima de terror. A la par de este clima, los megaproyectos del gobierno son impulsados con desplazamiento, represión y muerte. Ante el clima hostil, organizaciones en México y el mundo conmemoraron el aniversario luctuoso de Samir para manifestarse y exigir un alto al terrorismo de Estado. A continuación reproducimos el comunicado del Frente de Pueblos. A 3 años del asesinato de Samir, el narcoestado se destapa, el despojo continúa con la Guardia Nacional y los pueblos seguimos resistiendo. El tercer aniversario del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes está enmarcado en una serie de agresiones, violencias y asesinatos hacia integrantes de los pueblos y periodistas en el descaro de un hashtag narcoestado. Este año inició con una serie de publicaciones en la prensa y en redes sociales de la vinculación del gobernador de Morelos con líderes de la delincuencia organizada, narcomantas dirigidas a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Eric Flores, en las que se utiliza el asesinato de nuestro compañero como forma de chantaje de la delincuencia organizada hacia el gobernador y otros políticos del estado, como el senador Ángel García Ñáñez. A 3 años, las investigaciones han sido una burla, presentando a personas que ya estaban detenidas y solo dando largas a las demás acciones que se necesitan para fortalecer la investigación. Ahora es más que clara la dilatación de la justicia en el caso, ya que con todo lo salido a la luz, es evidente que el asesinato de Samir fue realizado por el hashtag narcoestado, que el gobierno no solo sabe quién mató a Samir, sino que en realidad es parte de los autores intelectuales. Por otra parte, el 11 de febrero, el asesinato del ejidatario Francisco Vázquez, un día después de denunciar las amenazas hechas por Rogelio Plasencia al organizar su destitución al frente de Azurco, genera un clima de alto riesgo al campamento afuera de las instalaciones de Azurco, sostenido por los ejidatarios que defienden el agua ante el despojo de la termoeléctrica, el cual intentó el mismo Plasencia desalojar el 10 de febrero. Ello se da después de la reunión que el mismo Rogelio Plasencia difundió en sus redes sociales con una fotografía tomada en enero de este año con López Obrador, Manuel Bartlett y Cuauhtémoc Blanco, en el que presume la firma de un convenio ilegal, sin haber sido consultado a los ejidos que integran Azurco, y que promete 118.5 millones de pesos a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos en contra de que se lleven el agua de los ejidos para la termoeléctrica. Nuevamente la presencia de Obrador en el proyecto Integrar Morelos se baña de sangre y amenazas de desalojo. Mientras que en Puebla, la Guardia Nacional y Policía Estatal desalojan el 15 de febrero la Casa de los Pueblos en el municipio de Juan C. Bonilla, ocupando las fuerzas públicas represivas para atacar a los pueblos y consentir el robo del agua de la transnacional Bonafont. La cuarta T no tiene otra forma de resolver los conflictos con los pueblos más que con la represión, el desalojo y la violencia, siempre en favor de los grandes capitalistas y del neoliberalismo que anunció había terminado. Esta administración ha acrecentado el binomio narco-diagonal-fuerzas represivas, ocupando al crimen organizado como Secretaría del Terror del Estado mexicano para hacer el trabajo más vil, sucio y cruel contra los que defienden la vida, y la Guardia Nacional para reprimir a plena luz del día o la noche las justas protestas del pueblo que ven en las acciones del gobierno la continuidad del despojo y destrucción de la madre tierra. Todo bajo el monopolio de la palabra del presidente y un falso discurso de un gobierno bueno. Pero no olvidamos cómo Salinas de Gortari se proyectaba como el mejor presidente que había tenido México en mucho tiempo, cuando estaba en el poder, y una vez que los zapatistas descubrieron su verdadera máscara y dejaron el poder, hoy es una vergüenza para la nación. No olvidamos las palabras de López Obrador hace 8 años. No queremos la termoeléctrica, el gasoducto y las minas. México no es territorio de conquista. Nosotros sostenemos esa posición, esa palabra. Pero, ¿cómo se puede respetar a un gobierno que no respeta las leyes, los derechos y ni siquiera su propia palabra? Realizando un acuerdo presidencial el 22 de noviembre de 2021 para imponer los megaproyectos del capital y desconociendo los más de 20 amparos y 11 suspensiones contra el proyecto Integral Morelos. ¿Cómo se puede seguir pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores a un hashtag narcoestado? ¿Cómo se puede hablar de un gobierno que está con el pueblo cuando lo que está haciendo es agredir a todo aquel que está en contra de su palabra o sus acciones? ¿Cómo se puede decir que vivimos en democracia cuando eres estigmatizado, denigrado, violentado por tener una opinión diferente? El hashtag narcoestado nos plantea que no importan los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, que no importan los procesos legales como parte de los derechos que tenemos los ciudadanos ante el abuso de la autoridad, que no importan las vidas de las personas que están en contra de los proyectos de muerte impulsados por el gobierno y el capital. Es evidente que tanto el gran ego del presidente, así como su política fundamentalista del que todo aquel que esté en contra de él está con los conservadores, le está provocando una gran ceguera política que nos está llevando a una situación muy grave en nuestro país. A López Obrador le quedan 3 años de gobierno, a los pueblos nos seguirá quedando más tiempo, porque hemos determinado vivir y ser consecuentes con la defensa de la vida. Alertamos a todas las personas, movimientos, organizaciones y pueblos de México y del mundo sobre una creciente ola represiva contra la defensa de la verdad, la justicia y la vida en nuestro país, en donde incluye acabar con la resistencia ante el proyecto Integral Morelos, la cual intentará nuevamente retirar el digno plantón de Azurco y atacar a diversas personas y pueblos en contra del proyecto Integral Morelos, antes que termine el sexenio de la cuarta simulación, para poder presentar a los patrones del capital una chatarra termoeléctrica limpia de protestas, pero no de sangre, despojo y contaminación. Por eso, llamamos a estar atentos ante la lucha contra el proyecto Integral Morelos y los cientos de megaproyectos de muerte en nuestro país y a sumarnos a la campaña de boicot a la empresa Bonafont, Danone y la Caravana por la Vida acordada el 16 de enero en las instalaciones del Altepemelcali, la cual recorrerá más de 6 estados del país del 22 de marzo al 22 de abril, uniendo resistencias y denunciando las injusticias del mal gobierno y gran capital en nuestros territorios. En la lucha por la vida está la justicia para Samir, y por eso seguiremos construyendo autonomías y resistiendo en todos los rincones en donde Samir y todas nuestras compañeras asesinadas y desaparecidas han estado, sembrando dignidad, acordando vivir. Samar y Zapata vive, la lucha sigue. Fuera el Proyecto Integral Morelos, fuera Bonafón, viva la autonomía. Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Pueblo y Tlaxcala. Y en un comunicado que emite nuestras compañeras y compañeros del colectivo Tlanesi Cali, Xochitlanesi y del colectivo Brújula Roja, denuncian amenazas de linchamiento y muerte integrantes de estos colectivos, que son también adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona. Ellos denuncian que han recibido amenazas de linchamiento y muerte a integrantes de sus colectividades. Y bueno, en esta carta nos dicen: primero, denunciamos públicamente y hacemos responsable de las amenazas de linchamiento y muerte proferidas por integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular, ONPP, y sus alianzas con el crimen organizado, así como también a las autoridades de la Ciudad de México, de las que puede ocurrir en los próximos días en contra de cualquiera de nuestros hermanos y hermanas adherentes a la sexta. Segundo, que derivado de la negligencia, omisión y corrupción de gobiernos anteriores que solaparon actos de corrupción y tráfico de influencias, además de lucrar con la vivienda a través del INVI de la Ciudad de México y las alcaldías desde el año 2011, denunciamos a los entonces diputada del PT Anestela Aguirre y Juárez y al exdiputado suplente José Luis Rubio Mora, ambos integrantes de la ONPP, que continúan con las mismas amenazas, fomentando la división y el encono de nuestra comunidad de Tlanesi Cali, en la cual no viven y se pasan comprando conciencias con programas asistenciales. Tercero, sus integrantes de sus organizaciones han consentido venta de drogas, el consumo de las mismas y alcohol en las mismas áreas comunes, la venta y quema de cohetes al interior de la comunidad, han engañado y han hecho creer a las autoridades y habitantes de la comunidad que fueron los representantes legales, mismos que ya fueron sentenciados en una ocasión por un juez de Tribunal de Justicia del DF, en el año 2015, con nulidad absoluta de su acta apócrifa. Y ahora nuevamente pretenden hacer lo mismo, usurpar nuestro nombre para generar un río revuelto entre la legalidad de allá arriba, misma que también seguimos denunciando. Cuarto, desde el año 2011 hemos sido objeto de calumnias, agravios, injurias, una serie de mentiras inventadas y supuestos delitos como el fraude, abuso sexual y otros, con tal de vernos en la cárcel o en el panteón por su justicia y así seguir operando en la impunidad sin que nadie cuestione su actuar. A sus acusaciones demostramos la inocencia de todos y cada uno de ellos con sus leyes de arriba que hoy pretenden llevar a cabo nuevos inventos y acusaciones. Quinto, nuestro centro comunitario ha sido sostenido de manera autónoma hasta la fecha y hemos realizado más de 6 compartes que desarrollamos proyectos comunitarios como la cocina comunitaria, la escuela Semilla del Amanecer, y que apoyan tareas y regularización, así como también la preparación para presentar exámenes a niveles primario, secundaria y preparatoria, Contamos con una ludoteca y biblioteca, realizamos nuestro curso de verano por si las moscas, proyecto de salud comunitaria con elaboración de tinturas, también pues realizan actividades culturales, dispensario médico, clases de danza en todas sus versiones, incluida el aérea, actividades culturales, talleres de integración comunitaria contra el machismo y el patriarcado, de derechos humanos y sus asambleas. Ahora pretenden despojarlos de estos espacios y dicen que harán un proyecto de pilares. Estos de los de arriba amenazan con estos proyectos, donde sí les darán recursos económicos y que ya están apalabrados los empleos y las formas con el gobierno de arriba. Sexto, el delito de despojo está tipificado como grave con las leyes de arriba. El terreno donde está construido el centro comunitario está designado bajo contrato en el Instituto de Vivienda para la adquisición de nuestra asociación civil. Y por eso pretenden engañar que ellos son los nuevos representantes con su acta amañada. Con nombre igual al de nosotros o en apariencia, las leyes prohíben tener el mismo nombre o parecido en nuestra acta. Está registrado legalmente desde el 95 como Tlanesi Cali, Casa del Amanecer, AC. Séptimo, estamos evitando a toda costa las provocaciones y la violencia que seguimos denunciando. Estamos denunciando que un derramamiento de sangre en nuestra comunidad tendrá un costo alto para su posterior pacificación. Declaramos que por la vía del hecho siempre nos hemos pronunciado a favor de la solidaridad y justicia con todas las causas, de abajo y a la izquierda, en contra del capitalismo y con nuestras consignas en nuestras pintas de las bardas, así lo manifiestan, las mismas que pretenden borrar para provocarnos. En todo momento estamos siendo amenazados en nuestras pertenencias y personas, a lo diferente, lo quieren aniquilar y controlar, despojarnos de nuestros territorios y someternos al capitalismo salvaje. Nos quieren exterminar con sus programas sociales, pero nuestra rebeldía es de esperanza y por la vida. Les pedimos estar atentos a los acontecimientos que se puedan dar en nuestras comunidades. Nuestra palabra no se vende, no claudica y no se rinde. Vivan las autonomías. Desde el suroriente de Iztapalapa, Ciudad de México, reciban un saludo de parte de nuestra compañera Lucha y su perra Resistencia. Y bueno, pues es la denuncia que nos comparten en Enlace Zapatista. .zln.org.mx. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues ya sin más nos despedimos. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Te invitamos a que nos ayudes a compartir y difundir este noticiero, a que nos encuentres en las redes sociales. Estamos en las redes sociales libres, en mastodon.social y en dias.org. Y también nos puedes encontrar en las redes privativas, en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, como Noticias de Abajo ML. Y también tenemos nuestra página de WordPress, noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos escuchamos en la siguiente emisión y nos escuchamos en las radios libres. Bueno, con un amor acá chisporroteante. Me comprometo con el mundo a través de este noticiero y nos vemos en el siguiente. No, bueno, nos escuchamos en el siguiente y espero verles sanos, sanas, sanes por la vida. Yo soy Crista. Y pues bueno, eso ha sido todo. Pues aquí Juan Pérez se despide y esperamos pues escucharnos, sentirnos, vibrarnos en la próxima semanita o alguna información que pueda derivar antes de esto. Pues saludos, compañeras, compañeres, compañeros. Estamos en estas. Ja, podrías